que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido. Y sé que llanto y sufrimiento de nada sirvieron, pues ya te he perdido. Porque yo soy piedra sin valor y tu diamante. Entregué todo lo que yo soy y soñé con ser tu amante. Entregándote mi corazón y tú matándome. Porque yo soy fiera sin valor y tu diamante. Te entregué todo lo que yo soy y soñé con ser tu amante. Entregándote mi corazón y tú matándome. Que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo de entregarte todo mi amor encendido. Pues sé que llanto y sufrimiento de nada sirvieron, pues ya te he perdido. Porque yo soy piedra sin valor y tu diamante. Te entregué todo lo que yo soy y soñé con ser tu amante. Entregándote mi corazón y tú matándome. Porque yo soy fiera sin valor y tú diamante. Te entregué todo lo que yo soy y soñé con ser tu amante. Entregándote mi corazón y tú matándome. Piedra y diamante.